porque todos tienen una, porque a casi todos nos gusta, porque todo mundo se la hace, al menos en la cabeza. Divertido, irreverente y en directo, La Chaqueta. Si usted sufre de celulitis, estrías, varices, patas de gallo, calvicie, disfunción eréctil, le huele la boca, tiene manchas en la piel, arrugas, ginecomastia, verrugas, piel de naranja, estreñimiento, hemorroides, y está buscando una solución, ya no busque más, porque no la va a encontrar. Pero le tenemos una solución, terapia telefónica. Usted solo tendrá que marcar un número para conectarse con otras personas que sufren al igual que usted. Con terapia telefónica, usted verá que no es el único en el mundo con problemas. Deje esas terapias que no le van a ayudar y con solo $249.50 la hora, siéntase mejor con terapia telefónica. Llame ahora, nuestras operadoras lo están esperando. Pero nosotros no hablamos de eso, hablamos de osos. Esto es La Chaqueta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kensu Panda y esto es La Chaqueta en su tercera emisión. Y pues bueno, el día de hoy tenemos la casa llena, tenemos dos invitados y un público. Y como siempre tengo a mis compañeros conmigo, de mi lado derecho está Chango del Mal. Hola, Chango, ¿cómo estás? Qué chida estuvo la fiesta de ayer, me está dando el cerebro en alcohol, está todo poca madre acá. El podcast de hoy va a estar... que ni se lo esperan. Ok, y bueno, de mi lado izquierdo tenemos a Javo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Javo, de nuevo con ustedes en otra emisión de La Chaqueta. Y hoy tenemos gorditos a bordo. Vamos a comentar acerca de la fiesta y de nuestro tema grueso. Así es, y pues bueno, para empezar un poquito vamos a saludar a nuestros invitados. La verdad estoy muy contento porque pues son invitados que vienen de otro lado de la península. Bueno, más bien de Yucatán, pero siempre de la península. Desde Quintana Roo, desde Cancún para ser exactos, tenemos a Breno. ¿Qué onda, Breno? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, chavos? Yo soy Breno, vengo desde Cancún. ¿Qué edad tienes, Breno? 28 años y soltero todavía. Okay. ¿Seguro? Okay. Hasta ahorita. Es que anoche lo vimos muy acompañadito, pero bueno, cuéntanos un poquito más de ti, Breno. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy licenciado en educación secundaria, en especialidad de matemáticas. Actualmente estoy trabajando en el sistema Conalep. Estoy dando clases, obviamente, de matemáticas, bueno, un poco de todo. Pura gente estudiosa en el podcast. Miedo, ¿no? Oye, cuéntanos, Breno, ¿cómo es tu chaqueta física? Como quien diría, un intercambio de manos. Oh, o sea, una mano, la otra mano, una pues, mano, okay. Sí, porque con una luego estás ahí con tus dolores de muñeca, ya sabes. O luego tienes una mano más musculosa que la otra, ¿no? Ah, dale. ¿Y cómo es tu chaqueta mental? Pues, ahora sí que soy de los que piensan, deja vivir, y que para que te dejen vivir. Órale, qué chido, bastante bien. Y bueno, del otro lado tenemos desde Playa del Crimen, Playa del Carmen, a Baltasar. Hola, Baltasar, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, me llamo Baltasar. ¿Qué edad tienes? Tengo 26 años, ya aproximadamente 27. Es más grande que él y me veo más joven. Ok, borren esa parte del podcast, por favor. Y ¿en qué más? ¿A qué te dedicas? Soy licenciado en informática, soy programador de páginas web, para no dejarlo así. Un poquito de diseño, un poquito de todo. Mi perfil en la página del Midbird es Tauro83. Hay una pequeña imagen que hice hace mucho tiempo y es la que me gusta más que he diseñado. Y ahí está. Ok, soltero, casado. Casado, afortunadamente, así que no voy a colgar, ¿eh? Ah, no sé. No, casado ya 5 años, por decir así, próximamente 5 años y muy padre la relación. Ay, qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿cómo es tu chaqueta física? Ay, chaqueta física, pues ya en pareja, pues si lo hago solo es peligroso, entonces es algo que necesita ayuda, necesita inspiración. Ah, ok. ¿Y la chaqueta mental? La chaqueta mental, no sé, una persona abierta, no me da igual, pero me gusta convivir con toda la gente, no me gusta discriminar igual. Ok, eso es muy padre. Y pues la verdad, nos da mucho gusto que estén ustedes dos aquí. Y el día de hoy también tenemos público. ¡Yeah, público! ¡Bravo! Nos encanta tener público. Está está grabando. Órale, cobra de regalías. Oye, sí, al rato. No queremos en YouTube nada, porque. Aparte de que mi pelo no me ayuda para nada, gracias. Sí, estamos crudos, claro. Sí. No tenemos producción. Él es Beto. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí bien, visitando los ojos de Mérida. Ah, pues nos da mucho gusto. Él también es de Playa del Carmen. Él es la pareja de acá de Baltasar. Y pues bueno, Beto, si nos quieres en un momento dado del podcast interrumpir para dar un comentario, algo que se te venga a la cabeza, pues con mucho gusto aquí pues vamos a estar. Y pues bueno, vamos a leer los comentarios que tenemos en la página sobre el podcast pasado. Chavos, estoy un poco molesto con ustedes, solamente un ligero molesto, porque siempre que los encuentro en las fiestas o los encuentro en el jueves o los encuentro, no sé, en cualquier otro lado, siempre me dicen, oye, qué chida está la chaqueta, que no sé qué, la fregada, pero no me comentan acá, porfa, coméntenme para que pueda leer sus comentarios. Primero que nada, le quiero mandar un saludo al Rómulo Constantino, que el día de ayer en la fiesta nos estuvo insistiendo que mandáramos un saludo. Te mandamos un saludo muy cordial y bueno, Chango, ¿qué tenemos? Bueno, Pander dice que quiere participar en algún programa en mayo, aprovechando que estaré, que estará por acá unos días, que nos manda un abrazo. Y pues no sé qué les parece. No, gracias. No. El Conejo Rojo dice que el segundo programa y nuevamente le encantó. Espera que algún día pueda participar con nosotros. Y pues yo sé que no saben qué clasificación cae en el mundo de los osos. Es conejo. Sí, vamos a decir que él es conejo. Claro que sí, vamos a hacer de la comunidad de los osos todo un zoológico, ¿no? Digo, ya tenemos un pano, un chango, conejo, ¿qué más podemos tener? Nutrias. Ah, bueno, pues. Zorras. Eso hay en todas. Sí, todas las comunidades. Pues miren, si tenemos chancecita al final de este programa, les vamos a comentar un poquito de las clasificaciones de osos para que igual ya sepan ustedes. Igual ahí les encargo que los que tengan más información de esto, igual lo posten en la página, estaría padre, ¿no? Y en la clasificación de osos no hay perras ni hay zorras. Claro que no. Zorros, sí. Zorros tal vez. Y hablando de eso, Pander también dice que, primero que nada, unas disculpas por no dejar un mensaje en el primer programa. Y que bueno, es el primero en dejar el comentario en este segundo programa y que nos felicita mucho. Ahora nos da mucho gusto hacer este podcast para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a ir a nuestro primer corte. ¿O alguien quiere mandar saluditos? ¿Quieren mandar saludos, chavos? En el siguiente corte. Yo sí quiero mandar saludos a mis ahijados. Que nada más tuve dos, pero bueno. Yo tuve uno nada más. ¿Pero quién fue el que tuvo más ahijados ayer? Pero porque tenía el micrófono, no se vale. Nos robó cámara. Saludos a mi padrino. Cachorro. Ah, sí, sí. Cachorro. Ahí le mandamos saludos al cachorro. Y Dante también estuvo apadrinando. Sí. Y sí, me tocó a mí dar mucho apadrinaje y le mando un abrazo a todos mis ahijados, a Tony, a Alex, a Lalo, a Shoko, a todos ustedes. La verdad sí necesito hacerme una lista porque fueron bastantitos. A la próxima fiesta vas a llevar a mucha gente. Sí. Así sí. Que ahorra para tus botellas de alcohol. Pues bueno, vamos a ir a nuestro primer corte. Y bueno, como todos saben, ya metimos canciones aquí en el podcast. Y Chango, cuéntanos un poquito de la canción que vamos a escuchar. Pues bueno, la canción que vamos a escuchar es de Julieta Venegas. ¿Crees pues Julieta Venegas? No leí la Wikipedia, pero según me recuerdo, ella es de Tijuana. Ella empezó con un grupo que se llama Tijuana No, cuando era así muy alternativa y era muy chida. Luego pues a chafiar un poco y pues últimamente le volvió a agarrar así como ese rollo así alternativo. Y canta con el vocalista de Ilia Kuriakin de Valderramas. Y la canción se llama... Ay, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Y se ve que me gusta. No, lo que pasa es que la escuché en la radio y dije, esa está chida y me gusta que haya regresado otra vez un poco como su esencia, ¿no? La Venegas. Y la canción se llama Olvídalo. Bueno, y pues bueno, los vamos a dejar igual con un corte comercial. A ver si reconocen las voces que van a escuchar, porque creo que las van a escuchar durante todo este programa. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso. Te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes. Y acompáñame a hacer ejercicios de noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable.